500 años, desde 1521, en donde empezó todo esto de decir que sucedió la llamada conquista de Tenochtitlan, realmente no fue como pensamos. Es decir, muchas personas tomarían ese suceso como la conquista de lo que en ese entonces era Nueva España, es decir, de todos los pueblos, de casi todos los pueblos mesoamericanos. Y pues yo pensaría que eso no es como tal, como nos los ha planteado la escuela y todos estos años de estudio que enseñan en educación básica, ya sea primaria, secundaria, no lo plantean de la manera que realmente sucedió. ¿Esto por qué? Porque pues muchas veces nos han dicho que los españoles llegaron y nos conquistaron y a partir de ahí nos sometimos a ellos, cuando varios datos históricos muestran que realmente solo se conquistó o se suprimió a los mexicas de cierta manera, ya que otros pueblos mesoamericanos ayudaron a los españoles y formaron parte de los vencedores y no de los vencidos. Y a partir de ahí se vio que estas personas de otros pueblos que no eran los mexicas tuvieron privilegios después de la llamada conquista. Es decir, no es como nos lo plantean los libros de historia de que conquistaron a esta parte del mundo y ellos dominaron y se adueñaron de prácticamente todo. Ya que, como ya dije muchas veces, no es así. ¿O tú qué opinas, Jimena? Sido previamente conquistados por ellos y utilizarlos como ayuda de en cuestión militar, es decir, tener una ayuda bélica en los con los enemigos de este pueblo. Como bien dicen muchas veces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y eso es lo que hizo Hernán Cortés. Él atribuyó, o sea, mediante su ingeniería, su inteligencia, pensó en utilizar de aliados a estos pueblos. O bueno, yo ya he hablado varias veces con esta Lisandra acerca de esto, y ella tiene una opinión muy parecida acerca de cómo no solo fue el ejército español, ya que si hubiera sido el ejército español por su cuenta, hubiera perdido con creces, ya que aparte de que eran menos, realmente se habla de la gran capacidad militar de los mexicas y cómo esta les permitió conquistar varias otras poblaciones. ¿O tú qué piensas, Luis? Para discutirse, sí, para combatir con otro pueblo que tenía una cantidad impresionante de guerreros. Es decir, o sea, unos 1000 españoles no iban a hacer nada, aún con el mejor armamento y con las armaduras que poseían, no iban a hacer nada contra 10.000, 100.000 del pueblo, y que aparte estaban en una zona que ellos dominaban, porque ellos vivían ahí. Y recordemos que el cambio entre España y esta zona de México es muy drástico en cuanto a clima, en cuanto a vegetación. Es decir, si los demás pueblos indígenas hubieran dejado solo a los españoles, estos hubieran perecido por bastante. Incluso habría sido la situación de someter a los españoles en vez de que hubiera sido lo contrario con los mexicas. Eso es lo que yo pienso. Superior en tácticas de batalla, en tácticas de negociación, de muchas cosas, los mexicas se ha demostrado que son superiores. Pero también recordando, he platicado con esta Jimena acerca de cómo ella tiene una idea de que Cortés hasta cierto punto no fue ni un conquistador, ni, o sea, no fue por lo como tal un conquistador de los pueblos mesoamericanos, sino lo contrario, un libertador de estos, ya que ella plantea que los pueblos mesoamericanos no solo eran los mexicas, sino también los que ayudaron a Hernán Cortés a vencerlos. Y me gustaría que esta Jimena hablara de esto. De que más que nada no fue por la totalidad del plan brillante que tuvo Hernán Cortés de utilizarlos como aliados, sino que también, retomando la idea que dijo esta Liz, ellos tuvieron bastante tiempo, es decir, muchas veces, o como dicen, como nos cuentan, los mexicas vieron a los españoles cuando llegaron en sus corceles y con una armadura plateada, que pensaron que eran dioses y los acogieron, y eso les permitió a Hernán Cortés, junto con sus soldados, darse tiempo como para planear todo esto. O sea, no fue algo de la noche a la mañana, sino fue algo con bastante tiempo de planeación y bastante proceso en ello. Pero bueno, también hay que hablar de una cuestión que a mi parecer es muy importante. Muchas personas hablan de que este fue el fin de los indígenas, pero ¿realmente fue el fin o fue un nuevo comienzo? O sea, fue un cambio drástico, pero a final de cuentas no fue el fin. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Qué es un fin, un comienzo? ¿Qué opinas? Yo lo veo como un nuevo comienzo en el hecho de que, como ya decía, ellos al estar hablados con los españoles se les da reconocimiento y es un nuevo comienzo por llega la Nueva España. En la Nueva España empezamos a tomar el hecho de que se les reconoció todo lo que hicieron, los ponen como los vencedores, también les dan títulos de privilegio, con ellos los recompensan con su propio gobierno, no pagan tributos, tienen sus propios territorios, tienen su libertad de religión. O sea, es como, como ha evolucionado hasta la actualidad, ¿no? O sea, si bien no es como en ese entonces de que se expresaba abiertamente su cultura, a día de hoy los pueblos indígenas siguen teniendo sus comunidades, siguen teniendo sus tradiciones, siguen ejerciéndolas. Sigue existiendo una gran variedad de cultura dentro de lo que existía en su momento de los pueblos mesoamericanos. Es decir, realmente los pueblos indígenas a día de hoy siguen teniendo la libertad de expresarse cultural, religiosa y como ellos deseen. Por lo cual, si realmente hubieran sido oprimidos, esto no sería así. Esto sería bastante diferente, ellos ni siquiera recordarían sus tradiciones. También pues se puede decir que no es un tema del pasado, sino muy vigente de hecho. Si nos ponemos a pensar de que a día de hoy siguen habiendo muchísimos pueblos indígenas y mesoamericanos en toda Latinoamérica, y que por ello no podemos generalizar en el hecho de que hay un fin total de esto, sino que todavía es vigente y todavía hablamos de ello. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí, pero bueno, yo también les diría que sí con eso, o sea, no fue un fin, pero también hubo repercusiones que podemos ver hasta los días de hoy, ¿no? Porque, o sea, los indígenas, el número de indígenas disminuyó, ya no es como el que era antes, que era todo México lleno de indígenas, ¿no? Ya es una minoría, por así decirlo. Pues al final de cuentas fue un término medio, no fue algo que se terminara tajantemente, sino que fue un cambio drástico, pero un cambio que dio inicio a una nueva era. Esta cuestión de los pueblos indígenas y pueblos mesoamericanos no fue el fin de algo, sino un nuevo ajuste en cómo estaban las cosas. Sí, se podría decir. Pero, ¿qué pasó después? O sea, yo tengo entendido que, como dije, los libros de historia nos han enseñado que fuimos oprimidos todos. ¿Pero esto realmente fue cierto? En sí, no, mira, los tlaxcaltecas entran como parte fundamental y después de todo los españoles lo reconocen. Les dicen, ¿saben qué? Si ustedes, nosotros hubiéramos fallado. Sí, ahí ya se rompe la idea de que llegaron los españoles y quitaron a todos los dioses y los hicieron a todos los pueblos convertirse al catolicismo, al cristianismo, porque esto no es cierto, como tú dices. Mesoamericano, no a los pueblos mesoamericanos, o ¿cómo lo describirías tú? Gracias. entonces... suprimidos y tal, sino que es todo lo contrario. O sea, nos enseñaron algo que realmente no fue así. Y tal vez no es problema de las maestras que nos enseñaron ni nada, sino de cómo lo hicieron ver. Porque también yo tengo entendido que a partir de los 1800, si no me equivoco, o si me equivoco, corríjame, a partir de los 1800 se empezó a difundir esta idea de que no solo conquistaron a los mexicas, sino que conquistaron a todos los pueblos mesoamericanos, y que fue una cuestión no solo de un pueblo, sino que ya fue de todos, que los españoles llegaron, nos impusieron su religión, sus costumbres, cuando esto no fue así. Y es, también es en parte esa cuestión de que, pues para México, muchas veces la cuestión del nacionalismo entra un poco aquí, de hacer que México se vea como una nación en conjunto, aunque no siempre fue así. Y bueno, ahí yo digo que entra esa cuestión de que esta conquista de pueblos mesoamericanos no es pasado, sino que es presente. Yo diría algo así, porque pues al final nunca pasó la conquista de los pueblos mesoamericanos. Es algo que manipularon para que nos lo enseñaran así, pero realmente nunca pasó. Pasó la conquista de un solo pueblo, no de todos. ¿O qué me dirían ustedes? Sucedieron años y décadas para que pasara, ¿no? Pero... Sí, siento que es hasta cierto punto pues ridículo, porque pues los españoles no tienen que disculparse por cosas así. Pero bueno, estoy viendo y ya se está acabando el tiempo de la emisión de este podcast. Y bueno, agradezco a todos los que se quedaron hasta este punto, y un saludo para todos de igual manera. Les deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo del momento en el que nos oigan. Y yo diría que este sería el término de este podcast. ¿Quieren agregar algo para terminar? Pues ya, muchas gracias por escucharnos y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast también, por asistir y por dar su opinión. Les agradezco bastante y aquí terminamos con esta emisión. Muchas gracias.